50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primer miércoles 30 de junio. Crece levemente la actividad económica en La Plata. Según el último informe del indicador trimestral elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la ciudad en el primer trimestre de este año logró un leve crecimiento del 0,8% si se hace la comparación con el mismo periodo del año pasado. Según la evolución de la economía local que desde hace 3 años vienen siguiendo desde la Casa de Estudios, La Plata acumuló 11 trimestres consecutivos con la actividad económica en baja. El informe precisa que la ciudad cuenta con realidades distintas según la rama de actividad, habiendo sectores que crecen de manera significativa y otros que continúan cayendo fuertemente, aun cuando el punto de comparación, el primer trimestre del 2020, tuvo 15 días sin actividad. Vecinos de la zona oeste piden que se hagan conexiones eléctricas. Cansados de ser ignorados por EDELAP y funcionarios municipales, vecinos del Retiro cortaron Avenida 44 y 161 para exigir una solución a la problemática que aqueja al barrio del oeste platense, donde la electricidad se corta por exceso de usuarios desde hace varios meses. FM Raíces habló con Lilian, vecina del barrio. La cuestión de la luz no es de ahora, es de larga data. En el barrio este se sumaron nuevos vecinos a engancharse de la luz, entonces colapsan los transformadores. La cuestión es que muchos vecinos fueron a pedir el medidor para poder hacer un reclamo en el caso de que se corte la luz como pasa todos los inviernos. Uh-huh. ¿Y qué pasa? No nos dan bolilla, porque fuimos a la delegación municipal, fuimos a EDELAP y nadie nos quiere bajar el medidor de luz. Un servicio que informa más cerca. El Comité de Crisis realizó testeos y operativos de concientización en Los Hornos. La Municipalidad de La Plata y el Comité de Crisis Local avanzaron con los operativos de prevención en todo el partido y en esta oportunidad se desarrollaron testeos y concientización a vecinos del barrio 2 de Abril de Los Hornos. Durante el despliegue se detectaron 9 casos de COVID positivos. En coordinación con la Región Sanitaria 11 y la Universidad Nacional de La Plata, ayer se instaló una unidad sanitaria en 78 y 141 para realizar testeos a las personas que presentaban sintomatología compatible con el COVID. Cabe destacar que estos operativos continúan en todas las localidades del partido para evitar que el virus siga propagándose. Se informó que durante los próximos días las tareas se extenderán en Altos de San Lorenzo, Saboya y Tolosa. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.